mi condena de haberte engañado y haber perdido tu amor. Ahora estoy pagando caro mi condena de haberte engañado y haber perdido tu amor. No he sabido lo que he tenido hasta que hoy lo he perdido. Debí amarte como me has querido y no engañarte, perdóname mi amor. No he sabido lo que he tenido hasta que hoy lo he perdido. Debí amarte como caro